Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. No que vivir toda la paz, sino que a las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con muchas ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. Lo que yo procuré en la presentación no fue presentarles la receta, sino decirles cuál no es la receta. Y entonces no es la receta privilegiar solamente un aspecto, no es la receta pensar que primero tengo que avanzar con la memoria para después que venga la reparación, para que después venga la justicia, sino explicarles que, de acuerdo a la experiencia internacional, la integralidad es la mejor consejera. Ahora, la integralidad tiene dos problemas. Primero, que la integralidad tiene un problema de secuencia. Es decir, si es que aceptamos que necesitamos verdad, justicia, reparación, y que eso es lo que va a lograr confianza cívica y entonces podemos hablar de reconciliación, entonces los avances van a ser percibidos socialmente como mucho más lentos. Dos ejemplos de otros países. La confianza cívica que los argentinos han recuperado, a pesar de todos los problemas que todavía tienen, pero la confianza cívica de que no va a haber un golpe de Estado, los derechos humanos se respetan básicamente, obviamente ha pasado a ser una sociedad solo imperfecta. Les tomó a los argentinos 25 años y aún hoy los juicios contra los militares de la dictadura por crímenes cometidos en el año 76 se reabren y los generales de 85 años siguen yendo a la cárcel y las víctimas siguen discutiendo la reparación. Un magistrado del Tribunal Constitucional chileno con el que estuve en estos días en un evento decía: los procesos transicionales siempre son más lentos de lo que nadie lo puede pensar al principio. Siempre superan las expectativas de todos. En Chile, en el año 91, pensaron que acababan con la transición en 2 años y que se acababa el problema, ¿no? Hasta que Pinochet se fue a tomar el té con Margaret Thatcher, ¿recuerdan ustedes? En el 98, y empieza a cuestionarse la impunidad en Chile. Entonces, los procesos toman muchos años. Incluso la semana pasada las Cortes españolas han aprobado una ley para crear por primera vez en España una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes cometidos en la Guerra Civil Española. Los españoles pensaron que eso estaba cerrado. No está cerrado. La historia nunca se cierra. Javier Siurliza, Centro Internacional para la Justicia Transicional. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Una producción de Conciudadanía y Altair, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.